Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Comentábamos hace un momento que el programa de hoy lo vamos a dedicar a entender nuestra percepción. Miren, dicen los grandes filósofos que nosotros conocemos al mundo basados en tres criterios. Uno es la bondad, es decir, lo bueno y lo malo. Lo otro es la verdad, lo cierto y lo falso. Y el tercero es la belleza, lo bello y lo feo. Nosotros no podemos ni tenemos injerencia en esa realidad que vemos. Nosotros filtramos, por decirlo así, nuestro criterio, pensando en esos tres puntos cardinales, es decir, lo bello, lo bueno y lo cierto. Así es todo. Pero sin embargo, para entender eso, utilizamos un criterio netamente humano, que es la justicia. La justicia que pues los abogados lo llaman, según la definición de un jurista romano, Ulpiano, ¿verdad? La perpetua y humana voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde, lo que llamaban esos romanos en latín alicuius solvende rei. Ese dar a cada quien lo que le corresponde es lo que se entiende, digamos, como justicia conmutativa. Pero fíjense que es bien importante esta justicia. Pues es algo que tenemos adentro. Mucho antes de leer y mucho antes de entender el concepto de justicia, si pongamos por caso, yo hago algo contra alguien que es débil y lo ve un niño que todavía no sabe hablar, va a llorar, va a sentir esa indignación. Y esa indignación es la que tenemos en el alma y la que nos hace ser mejores a cada momento. Hace ya un buen de años tuve yo una discusión, ahora sí que con una persona de cuyo nombre no quiero acordar, que decía que no existía la ley natural, que no podíamos nosotros sentir las cosas, sino que lo único que había era el derecho positivo. Verdaderamente fue atroz el asunto. ¿Por qué? Porque pues de ahí comenzó a, pues sencillamente, a tratar de defender una posición absolutamente indefendible. Es decir, si no existe lo justo en nuestro corazón, no tenemos nada. Lo justo, quizás definido como ese mínimo de amor que debe haber entre los seres, una definición del padre Don Miguel Villoro, ese amor que debemos de tener, que es el que inspiró a San Juan para decir, si no tengo amor no soy nada. Puedo yo tener riquezas, puedo ser el tipo más poderoso del mundo, si no tengo amor no soy nada. Eso es lo que nos hace juzgar al mundo en realidad. Y uno puede decir, bueno, es que ya lo dice porque ya está viejito, ya cree que las cosas son de otra forma, ya chochea, pero no. Todos los días, todas las declaraciones que vamos a encontrar en los periódicos, que vamos a encontrar en los juzgados, que vamos a encontrar para hablar con todos nuestros semejantes, todas esas declaraciones requieren de una justificación. Cuando en la pieza musical de Agustín Lara dice, la abandoné porque me fue preciso, pues obviamente es una justificación muy peregrina, ¿verdad? Pero justificación al fin. Nosotros como humanos, todo lo que hacemos lo tenemos que justificar. ¿Por qué? Porque si no, se vuelve verdaderamente impracticable. Si alguien hace algo muy bueno, muy entendible ante los ojos de los demás, y no lo justifica, pues simplemente se vuelve algo o bien arbitrario o bien intrascendente. Si nosotros encontramos, por otro lado, algo que es totalmente trivial y que la gente sale a decir por todos lados que hizo una maravilla, pues esa es una justificación. Bien, ese es el punto, esa es la importancia radical que tiene la justificación de los actos ante los demás. Vamos a pensar en un acto de gobierno. Si no se justifica, no tiene por qué. Nosotros encontramos en regímenes pasados que había justificaciones, y en este régimen también hay justificaciones. Todo se hace para ser juzgado por los demás, y esa es la constante. Mientras las cosas transcurren frente a nosotros y son como son, todos los actos humanos, como les comentaba hace un momento, o son buenos, o son malos, o son ciertos, o son falsos, o son bellos, o son feos. Pero el criterio humano con el que juzgo es si son justos o son injustos. Como bien ahorita me viene a la memoria, decía Beethoven, parafraseando a Schiller en la novena sinfonía, ¿no? Bebamos todos del don de la alegría, porque justo e injusto es su sabor, ¿verdad? Aquel Freuden getrunken Techteras Auselicium, ¿no? Bien, nosotros debemos de entender que todo es justificar. ¿Y qué es justificar? Dar un juicio de valor. Un juicio de valor en el cual nosotros compararemos, perdón, lo que hacemos con lo que han hecho otros. Compararemos lo que hacemos con lo que existe. O bien diremos que no hubo otro remedio, ¿verdad?, más que hacer las cosas como se hicieron. Y así el niño que va a la escuela, el maestro que da clases, el papá que lleva al niño, que después llega a trabajar, el patrón, todo mundo justifica sus actos. Porque si no, simplemente no tienen un objetivo. Y repito, es un juicio de valor, siempre la justificación. Y ese juicio de valor es el que nos motiva. Si no tenemos un juicio de valor, pues simplemente no tenemos objetivo en la vida para las cosas que estamos haciendo. Vamos a pensar en el tipo desalmado o más grande, pues estos señores sicarios, estos sicarios pues no son señores, que se dedican a hacer el mal, pues simplemente se autojustifican diciendo que pues, no tienen por qué entender otra cosa. Pero es justificación al fin y al cabo. Ese juicio de valor es un punto de vista, es una forma en la cual nosotros entendemos las cosas, ¿sí? Y al final del día es una percepción del mundo. Lógicamente, si hay una persona que se dedica a proteger la ecología, va a tener una percepción del mundo muy diferente a la percepción del mundo que tiene, pues digamos, una persona que se dedica a talar árboles. La percepción del mundo de una persona que se dedica a realizar una actividad política, pues va a ser muy diferente a la percepción del mundo de un gobernante. La percepción del mundo en un tribunal va a ser muy diferente la de los dos abogados que se enfrentan y la del juez. Están hablando de lo mismo, decía Lope de Vega, nada es verdad y nada es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Y este es el punto que es más importante. Es decir, existe una percepción diferente para cada uno de nosotros. O bien, todos tenemos la misma percepción, y como decía un buen amigo mío, y todos nos metimos con nuestras propias verdades. Esto es lo importante. ¿Qué es eso? ¿Existen datos que son reales? ¿O todos los datos son de acuerdo a lo que se nos ocurre, de acuerdo a lo que estamos pensando? Creo que la mayoría de nosotros vamos a entender que sí existe una realidad, y que sí existe un bien, y que sí existe una certeza, y que sí existe una belleza. Obviamente, nosotros justificaremos una u otra cosa. Esto en estos momentos está haciendo crisis, pues en los juicios orales, en los cuales quien tenga al abogado que es mejor orador tendrá ventaja sobre quien tenga un abogado que no sea tan hábil en la oratoria. Vistas así las cosas, vamos a entrar en ese mundo de las percepciones, en ese mundo a donde nosotros juzgamos de acuerdo a lo justo o a lo injusto. El famoso ars bonum et malus, al que se refería Santo Tomás de Aquino. Bien, vamos a hacerlo después de esta pausa y estoy con ustedes. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:31. importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Gracias. Bien, estamos hablando de las percepciones. Y las percepciones pues son fundamentales para entender las cosas. Todos estamos de acuerdo en que nadie ve la realidad de la misma forma, pero que existe una realidad y mediante eso justificamos nuestro actuar ante el mundo. Hoy, pues mucha gente ya lleva mucho rato trabajando, mucho rato en actividad, y otros no. Quienes están trabajando desde muy temprano van a justificar su actuación, y quienes todavía están durmiendo van a justificar por qué siguen durmiendo. Y así es como se nos va nuestra vida. Todo lo justificamos. Eso es el punto fundamental de la existencia, y es cómo vamos a definir el por qué estamos en este mundo. Pregunta fundamental, pregunta que nos va a llevar, sin duda, a conclusiones que a veces son aterradoras. ¿Sí? Bien, ahorita viene a la mente cuando una vez discutía yo con el padre González Uribe, un tipo, un intelectual de primera, de verdad, y entonces yo le decía que no existía la metafísica, que todo eran las cuestiones reales del universo, y en fin. Pues simplemente oponiendo el discurso de Immanuel Kant en sus prolegómenos a toda metafísica futura. Y el padre contestó: mira, Manuel, yo ya soy un hombre viejo. Y cuando eres viejo, luego te despiertas en la noche pensando en la muerte. Y la muerte es algo espantoso. Pero la muerte no existe. Es decir, cuando algo muere, ya no existe. Entonces, esa muerte que condiciona nuestra vida desde el momento en que nacemos, ¿no existe? En ese momento alguien gritó: paren esa pelea de la paliza intelectual que me estaba dando el padre González. Bien. Esa cuestión de justificar nuestra existencia es la que nos mueve siempre. Es la que nos hace ser de una forma o de otra. Bien, ese objetivo por el que estamos aquí es por el cual hay leyes. Si no tuviéramos que justificar nada, pues no habría leyes. Y de inmediato yo veo la sonrisa de muchos de ustedes diciendo: bueno, pues si no hay muerte, pues tampoco, si no hay leyes, pues que no haya abogados, ¿no? Y entonces sería padre vivir así. Pero, pues, ¿qué les platico? Hay leyes. Y nosotros normamos nuestra vida en base a justificación. porque como a cierta hora pudiéndolo hacer a otro, y entonces vendrá la justificación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, viene el punto fundamental aquí. Tenemos una pandemia y mucha gente sale a la calle y dice: los culpables de la pandemia son los que salen a la calle y se la andan buscando. Pues sí, pero yo me pregunto, ¿no? Esas personas que salen a la calle, que pues salen a buscar leña, que salen a buscar las formas más variadas de cómo ganarse un peso para sostener a su familia, se le están buscando nomás porque se le están buscando. Y esa es una justificación. Entonces, la razón de ser de todo gobierno y de toda justificación debe ser buscar el bien y evitar el mal, es decir, ir hacia un bien común. Ahí está el punto. Hay semáforo rojo, pero hay gente en la calle. Yo mismo, terminando esto, pues tengo que irme a trabajar, porque de otra forma, pues nadie me va a mantener. Y las personas a las que les debo dinero, pues ya en un momento más me van a estar preguntando: oiga, ¿y usted qué? Y les tengo que pagar. ¿Por qué? Porque ellos de eso viven. Y así vamos pensando todo. Bien. Esta percepción de la vida, esta percepción de las cosas, nos hace que ordenemos nuestro pensamiento en base a lo que se llaman valores. Con mucho, mucha impresión veo, pues sobre todo en las propagandas de las escuelas, que a diario encontramos educación en base a los valores y que los valores son unos para todo mundo. Por lo menos así lo piensa gente tan discutible como Fernando Sabater, ¿no? Hay filósofos del siglo XX, como Vinogradov, que nos pregunta qué son los valores. Es decir, hay una jerarquización de valores, es decir, hay un orden de valores para todo mundo, o los valores son diferentes para toda la gente. Entrando en lo coloquial, hay gente que le gusta mucho el fútbol, que le encanta el América, y otra gente que le gusta el Guadalajara o el Cruz Azul, etcétera, etcétera. Si yo salgo a la calle viendo a quién le gusta un equipo u otro, voy a dividir a la población. Si salgo buscando otro tópico, es decir, quién es bueno y quién es malo, la voy a unir, porque todos van a decir que son buenos. Y todos van a decir que son más buenos que los otros. Y van a llegar otros que todavía van a decir que son mejores, pero todos van a decir que son buenos. Es decir, esa jerarquización de valores nos lleva a dividir en unos casos y a unir en otros. Eso es importante. En este momento, repito, en el que tenemos encima una pandemia, pero que también tenemos encima, y eso es lo más importante, el quiebre del sistema económico occidental. Ya me he referido a ello en varios programas. y hay gente que pues sigue cansinamente pensando que esto no existe, que nunca va a ocurrir. Este es el problema. Lo que se venía considerando como un valor supremo, el dinero, de repente entra en la conciencia de que solo son valores. ¿Por qué entra en la conciencia de que solo son valores? Porque todo mundo se volvió un ser así plausible y bueno y decidió ordenar su vida conforme al Evangelio. Pues no. Simplemente porque se generó tal cantidad de dinero que ahorita los mercados requieren de no pagar intereses con tal de absorber ese dinero que se está yendo a otras cosas, se está yendo a otras formas de inversión o simplemente se está gastando en bienes porque ese dinero cada día vale menos. ¿Sí? Habrá quien lo dude. Y en este bendito México en el que se siguen cobrando las tasas de interés que se cobran, ¿verdad? En el que, pues mis queridos colegas abogados están esperando que se abran los tribunales para ir a embargar y a a lanzar y a rematar a todo el que se deje para, pues, poder sacar aunque sea para la cena, ¿verdad? En este bendito México, pues no hay conciencia de lo que está pasando. No vamos a hablar de cuestiones que ya hemos tratado en este punto, pero es lo que hay. Tenemos un quiebre del sistema de pagos. Tenemos un quiebre del sistema económico. Y esto atañe a la moralidad de muchas personas. Así es como se están dando las cosas y Dios nos guarde. Hemos encontrado con mucha inquietud que las opiniones de la gente que conoce uno en general son verdaderamente alarmantes. Hay opiniones que pues le echan la culpa de todo a los pobres. Hay opiniones que piensan que, pues, siendo discriminatorios, van a lograr solucionar los problemas. Hay opiniones en las cuales el mundo pertenece solo a la gente que lo puede pagar. Y eso, señores, es lo que dio nacimiento a los sistemas totalitarios. Es decir, de repente un pueblo culto, un pueblo, pues bueno, el pueblo que dio origen al romanticismo, como el pueblo alemán, pues opina que solo ellos son los dueños del mundo y que solo los arios merecen vivir aquí. Un saludo muy grande a los nazis de Guadalajara, que me encantó cómo se han organizado y son prietitos arios, ¿verdad? Muy chistosos. Van a aparecer frijolitos negros ahí y se logra su fin, pero bueno, muy chistosos estas gentes, ¿no? Bien, repito, ¿por qué suceden esos fenómenos en los cuales de repente un grupo siente que es superior a los demás? Y lo encontramos, no crean que solo con gente muy ignorante y muy así. Yo todos los días, pues, me gusta tratar con gente que tiene plática interesante, pero que de repente se me sienten los solitarios porque solo ellos se comprenden, ¿verdad? El resto del mundo o somos muy nacos para entenderlos u otras cosas. Pero bien, vamos a seguir platicando de esto en un ratito más.

pues ya no es privilegio, porque entonces todos estaríamos iguales. El hecho de pensar que va a haber privilegios para todos, pues nos lleva a un problema, que por definición no lo puede ser, y que por otro lado, pues simplemente no es lógico ni posible. Vamos a pensar en algo muy sencillo, ¿no? El manejo financiero es como una pirinolita, a la que jugamos pues cuando éramos niños, ¿no? Esa pirinolita tiene 6 lados, en uno dice pon uno, pon dos, en otro lado dice toma todo, toma uno, toma dos, y todos ponen. Pero nunca dice todos ganan. ¿Por qué? Porque si dijera todos ganan, pues se acaba el juego. Todo mundo tomaba lo que metió y están como empezaron. Es decir, esa idea de ambición, esa idea de privilegio, esa idea de ganar, pues es la que está ahí adentro y no tiene nada de sobrenatural ni de otras cosas. Es lo que nos mueve en la vida, ¿verdad? Cuando no se vuelve ambición. Imagínense que estamos ahí y que cada quien tiene un lote de 10 frijolitos para apostar en la pirinolita, como lo hacíamos de niños, ¿no? Y de repente pongo, todos ganan 20 frijoles. Pues obviamente no va a haber 20 frijoles, y si los hay, los tengo que conseguir de otro lado fuera de ese juego. Ahora imagínense que estamos en una mesa de dinero, como puede ser una bolsa de valores. Y de repente resulta que quiebra esa bolsa de valores, pero ninguna empresa quebró, como ha sucedido varias veces en México. Pues es porque hubo dinero fraudulento que entró. Perdón, puede parecer exagerado el dicho de fraudulento, pero no lo es tanto si nosotros tomamos en cuenta que el Código Penal define al fraude como obtener lucro ilícito engañando o aprovechándose del error en que otro se encuentra. Bien, ese dinero que metimos, pues es un dinero que entra con un error o aprovechándonos del error o haciéndonos tontos todos del error. Esa es la percepción en la cual pues no podemos caer. Decía don José Gorostiz en su memorable poema La muerte sin fin, yo le recomiendo a todo mundo que lo lea. ¿Mentido acaso? ¿Vivo mintiéndome? Ese es el problema. No podemos nosotros dejar que nuestras percepciones, nuestro interés, etcétera, permeen la realidad. La realidad existe. Puedo darme o no golpes de pecho, puedo sentirme el tipo más condenable, más miserable del mundo, pero por otro lado puedo sentirme el más excelso, y en ambos casos necesito justificar por qué hago o por qué no hago las cosas. El problema verdaderamente es cuando yo creo que esa justificación es la realidad. Necesito justificarme para ser mejor cada día. Pero si yo creo que esa realidad me hace perfecto, pues en el pescado llevo la penitencia, ¿verdad? Y ese es el punto. Para enfrentar lo que a diario vamos a tener, lo que tenemos que hacer al rato, vamos a tener que discutir entre esa justificación, entre esa percepción que tenemos, buscar cómo la unificamos para vender bien, para hacer las cosas bien, para actuar bien con nuestra familia, para ser justos. ¿Y cómo son las cosas? Si yo creo que mi percepción es mucho más importante que la realidad, pues vamos a caer en esto. Repito, que a nadie le caiga de sorpresa el mundo tal y como lo conocíamos, el patrón dólar, para ser específicos, ya tronó. Hay que ser mejores cada día y darnos cuenta que las cosas existen y que no hay vuelta de hoja. Yo por mi parte los dejo, nos vemos de hoy en 8 a las 8. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.